Hola. Buenas noches. Hablo con el Banco de Semen. ¿Ustedes tienen una promo que el envase viene gratis? Thank you. Thank you. Chapa, tengo una pregunta. Cuando nos olvidamos de algo que íbamos a decir, ¿cómo sabemos que íbamos a decir algo, pero no nos acordamos de lo que íbamos a decir? We'll be right back. haven't been kissed any good. Agulo against my right. I'm the right to find a brand new little side. A trippish pause for training in Porta. Henley Asher passed, owing, and I was a clock out. Henley Asher passed, owing, and I was a clock out. Historia de un tipo que estaba caminando y se le aparece Drácula. ¡Oh! Aparece Drácula, no y se asusta el hombre. Y Drácula dice: soy Drácula, bájate los pantalones. Pero Drácula, la sangre se saca chupando el cuello. Sí, pero a mí me gusta tomarla con sorbete. ¡No! ¡No, para! Cortala, Pipo. Cortala, Pipo. Cortá el streaming, Pipo. Cortá los radioescuchas. Pero muy bien, sé que hice mal. la madre de mi novia para que nos quede su jubilación, pero creo que me enamoré de ella. Hace 11 años que estamos con mi novia y convivimos hace 7. Mi suegra y actual esposa tiene 93 años y una jubilación millonaria. En una cena con mi novia y mi suegra hicimos el chiste de que si me casaba con ella, el día que ella no esté, nos quedaba de por vida la jubilación. ¡Qué lindo! Y por insistencia de mi novia y mi suegra, terminé aceptando. ¡Qué abnegado que sos, chabón! Te admiro. Pero en los preparativos del casamiento y demás, comencé a conocer más profundamente a la madre de mi novia. Y aunque muchos no lo comprendan, me enamoré de ella, de una señora de 93 años. Comenzó una relación prohibida, muy pasional. ¿Será por esto de la dentadura postiza desmontable? ¿Cómo es? Luego de casarnos, decidí dejar a mi novia y serle fiel a mi actual esposa y ex-suegra. Claro, porque tenés grandes valores, por lo que veo. Además de amor, hay mucho respeto y cuidado. Muy bien. Yo me encargo todas las noches de prepararle la medicación por su edad. Está perfecto. Sería una pena que una noche me confunda con las dosis de su medicación y yo me quede soltero y con una jubilación millonaria. ¿Sabés que no sé si sos un genio o sos un hijo de puta? tapadura, lápices, gomas, sacapunta, témperas, acuarela, pincel, brocha, broches, afiches, goma Eva, a Eva también, cartulinas, papel de madera vikinga, una foto con topa, un baño químico, un técnico para boca y un pedo de la princesa Fiona encapsulado en un frasco. Importantísimo, por ahí, que el frasco esté esterilizado. Porque después sale mal las germinaciones y los papis se vienen a quejar con nosotros. Como si fuese culpa del resto. Ella es una flor, un antídoto, un avión, una cazuela de sueños, un disparo de color, una luz que ataca, aplasta el sol con vida su aroma. Y no que no quiero, me quiera rescatar, no me tires a matar, si los dos somos querosos, déjala de caretear. Y así tu cabeza toma tranquila. Sobre mi semilla en tu cuerpo, locura te hará brotar. Sígueme en tu labio de piedra y no vamos a incendiar. El veneno de tu pierna seca, seca, seca, seca, seca. Seca que te seca la piel, seca tierra. Seca que te seca la sangre de la guerra. Seca que te seca, no huele la cabeza. Seca, seca, seca, seca, seca. Semilla en tu cuerpo, locura te hará brotar. Se quema en tu labio de piedra y no vamos a incendiar. Seca que te seca la triste, seca tierra. Seca que te seca la sangre del planeta. Seca que te seca el veneno de tus piernas. Seca, seca, seca, seca, seca. Seca que te seca la triste, seca tierra. Seca que te seca la sangre de la guerra. Seca que te seca, no vuela la cabeza. Seca, seca. Los disparos son gritos de los poetas que dio el asfalto. Ya se escuchan los disparos, son gritos de los poetas que dio el asfalto. Seca que seca la gente, seca tierra. Seca que seca la sangre del planeta. Seca que seca el veneno de tu pierna. Seca, seca. Se te seca la piel, se te queda. Seca que te seca la sangre de la guerra. Seca que te seca, no huela la cabeza. Seca, seca, seca, seca, seca. Seca, seca, seca, seca, seca. Seca, seca, seca. Seca, seca. Seca, seca, seca. Seca, seca. Si todo lo que yo hago está

Aparte vos sabés muy bien que ninguna llamada buena puede provenir de acá. O sea, vos sabés que atendés y estás al horno. Se llegaba a atender de la nada, se muere. El tipo yo creo que se muere. Yo diciendo, ¿qué haces, hijo de puta? Y otro día... Olvídate. Thank you. mundo. Muchas gracias, buenas noches. Yeah. Sacar a mentira, verdad, información. A toda costa, ahora quieres saber cuánto te mide. El rulo está goloso. Thank you.

En el orto. Igual quédate tranquilo, boludo. Quédate tranquilo que nadie te gana en puto. No, no te preocupes por eso. Te repito, no tiene ninguna en el orto, pero vos quédate tranquilo que el primer puesto lo tenés vos. Primero, segundo, tercero, cuarto. Sos vos, la reina del carnaval. We'll be right back.